Latina 107.1. La en Palma de Mallorca, la 100.1. Viva Radio en Palma de Mallorca. Y emisoras online que se unen con el equipo de primera como Valencia Estéreo, Sonora Estéreo 105.com, Red del Fútbol.es.com, Deportes y Algo Más desde Pamplona, Tano Radio en Tandil, Argentina, y los compañeros en Armenia, Toscana Estéreo, con el sello de calidad de la Ciudad Milagro de Colombia. Recuerden que a partir del próximo lunes estaremos enlazados también en el programa deportivo con la ciudad condal, la ciudad de Barcelona. Más adelante le vamos a dar el dial de la emisora que estará con nosotros a nivel deportivo para llevar toda la información del deporte a nivel local, nacional, internacional. Un equipo de primera para oyentes de primera, origina Madrid, la 96.7, la suegra más deportiva. Bienvenidos. Y a nombre de Aló Pollo, sabe a Perú, sabe a carbón. De restaurante La Maca, un concepto diferente en la gastronomía colombiana. De carnitas, el otro sabor del cerdo, calle San Cesario, número 31, nave 32. Escucha, zona de candela. De restaurante La Toquilla, restaurante ecuatoriano, un concepto del sabor ecuatoriano totalmente diferente, calle de la Balvanera, número 92. De panaderías en La Suegra, calle Marcelo Serra, número 111, calle Mayor, número 23, en San Sebastián de los Reyes, y calle Castro Geri, número 18, Metro Vistaré. También a nombre de discoteca La Suegra, avenida Nuestra Señora de Fátima, número 42, y restaurante Buffet Libre La Suegra, ubicado en la calle Castro Geris, número 18. Escucha, zona de candela. Patrocinador de primera para un equipo de primera, su programa deportivo Zona de Candela. Bienvenidos. Zona de Candela. Y a nombre de Aló Pollo, sabe a Perú, sabe a carbón, empiezo a presentar al equipo de primera, porque en deportes sencillamente marcamos la diferencia. Don Amir Carmina Mosquera, el hombre del fútbol internacional, el morenazo, como le dicen en algunas partes, en otra le dicen el hombre de la tele, en otra le dicen el hombre del internet, en otras partes, como useras, le dicen, ahí va pasando el tío Pepe, no sé por qué le dirán así. Don Amir Carmina, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Amir Carmina, en el equipo de primera, con el fútbol internacional. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para ti, un abrazo para todos mis compañeros, el doctor Freddy Cortés, para Lorenzo, para el Guari, para el Baldito, que está azotando los huecos de Cali, ve las calles de Cali, y para toda la audiencia que está allí ubicadita en la 96.7 del FM, y los que están de vacaciones ahí en el Soto del Real, todos los muchachos ahí que están de vacaciones, ya prontito, muchachos, ya prontito, ya queda menos, buena sintonía. Saludos para todos, también para todos los amigos del transporte público, porque si no se enojan, entonces hay que saludarlos a todos. Los de Uber, los de Cabify, la Mancha Blanca, la Mancha Negra. Y los que están hasta ahora en los fogones también. Y los transportistas delicias, también. Transportistas, todos. Los que están en los fogones, en los restaurantes. Una pregunta, ¿por qué le dicen todos el tío Pepe? Ayer me llamó mucho la atención. No, la verdad que primera vez que usted voy a, me dice voy a, eso. No, voy a no preguntar. Investigue y me avisa, porque sí, yo no me entero. El tío Pepe. No me entero, la verdad, quisiera enterarme del tema. Bueno, hay un montón de cosas, ¿eh? Estaremos hablando de la jornada 17 del fútbol español, porque hay un partido atrasado. Hoy juega el Betis frente al Barcelona, mañana juega el Madrid, ante el conjunto del Valencia, pero eso mañana. Hablaremos también de la Pokal, lo que es la Copa Alemana, la FA Cup, que a propósito ya se está jugando la fase importante también de este torneo, la EFL Cup, semifinales. Ya tenemos un equipo que después de 47 años vuelve a la final. Luego estaremos hablando de eso. Hablaremos también de la Copa Italia. Hoy tenemos partidos de la Copa Italia. Ayer jugó el Atalanta. A propósito, hermano, Duván Zapata me da pena ajena. Ayer lo vi, casi me pongo a llorar. Pero bueno, luego les cuento. Estaremos repasando lo que es el mercado de fichajes. Lo que tiene que ver con los que se fueron, los que se quedan, los que no alcanzaron a llegar. Los que estuvieron muy de malas. Y los que no llegaron los papeles. Y los que sus representantes les hicieron la embarrada. Así que luego estaremos hablando de todo eso. Y mucho más. Ah, del sudamericano tengo una, porque es que la verdad ya estoy como preocupado con esto, del sub-20. Pero luego hablamos. Esto es Zona de Candela. Zona de Candela. Escuchas Zona de Candela. 14 horas con 6 minutos, una hora menos en la comunidad de Canaria. Nombre del restaurante La Maca, un concepto diferente de la gastronomía colombiana. Calle Teniente Coronel Noreña, número 14, Metro Legazpi. Teléfono de contacto de La Maca, 605-602-721. Y con el restaurante La Maca me voy al País Vasco. Don Freddy Cortés, el hombre de la patineta, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al equipo de primera, porque en deportes marcamos la diferencia. Freddy Cortés, la ley del comentario está en Zona de Candela con el equipo de primera. ¿Qué tal, Pedro, Milcar, Lorenzo, compañeros y a toda la audiencia? Un verdadero placer estar acá, 7 graditos en Vitoria-Gasteiz, cae algo de llovizna, pero simplemente va a ser eso, no dice que llueve fuerte, de todas maneras siempre hay que estar abrigadito. Pues muchas noticias, ayer tuvimos la oportunidad del partido del América, Unión Magdalena, había perdido en el primer partido frente al Tolima, jugando bien. Ayer volvió a jugar bien y le hizo 4 al equipo de Unión Magdalena, no por el resultado, estoy hablando de las formas en que jugó, y la gran figura, además de Darwin Quintero, hay que decir que el español que juega en el América lo está haciendo bien. Es que el torneo pasado llegó sin restos físicos y creo que ahora anda bien. Y luego vemos el partido de Colombia, donde el arquero nos regaló, nos vendió y perdimos 1-0 frente a la selección de Uruguay. Está listo el recorrido del el torneo o de la vuelta de campeonatos nacionales de ciclismo. Estaremos hablando sobre ese tema y también estaremos escuchando a las chicas superpoderosas, como se les conoce en Colombia, a la selección colombiana que terminó su ciclo de preparación ayer. Y hablábamos justamente de la decepción, porque el torneo va a ser muy corto, también tenemos invitada. Y el arquero y capitán de Santa Fe, que tuvo su pichoncito en la selección Colombia, Leandro Castellanos, le ha dicho adiós al fútbol profesional. También lo tenemos de invitado. Tómate un momento todos los días para informarte con responsabilidad. Escucha Zona de Candela. Escuchas Zona de Candela. 14 horas con 8 minutos, una hora menos en la comunidad de Canaria. Me voy a Colombia, a la ciudad de Medellín. Guari Montoya, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido al equipo de primera, porque en deportes marcamos la diferencia. ¿Qué tal, Guari? El Guari Montoya con el fútbol colombiano en Zona de Candela. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos los amantes al deporte, para los amigos de Zona de Candela. Pedro Pablo, gusto saludarlo a usted. Muchas gracias. A los compañeros de la mesa de trabajo y a todos los que a esta hora sintonizan Zona de Candela, desde Madrid, de España, para el mundo entero. Me encuentro en la estación Industriales, en la ciudad de Medellín, y desde acá, los titulares para el día de hoy. América de Cali ganó, gustó y goleó al Unión Magdalena. Brasil y el equipo de Uruguay pican en punta en el suramericano de Colombia. Colombia a remar contra la corriente. Todo listo para el inicio mañana de los nacionales de ciclismo en territorio colombiano. En minutos, ampliación de estas noticias. Zona de Candela. Más adelante volveremos con el Guari Montoya desde Colombia, concretamente desde la ciudad de Medellín, para desarrollar los temas tanto del suramericano sub-20 que se viene realizando en territorio colombiano, igualmente de los Juegos Nacionales de Ciclismo que se van a disputar en Bucaramanga y otras noticias más. Sigo en territorio europeo, me voy a Alicante. Allí se encuentra nuestro compañero Lorenzo Jaramillo. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes, bienvenido al equipo de primera. ¿Cuáles son sus titulares en Alicante? Un saludo muy fuerte para usted, Pedro, para Milcar, para Freddy y para el Guari Montoya allá en Colombia. Oígase bien, Hablaremos de Enzo Fernández, que es nuevo jugador del Chelsea proveniente del Benfica de Portugal. Y también el inicio del Mundial de Clubes, cuyo actual campeón es el Chelsea de Inglaterra. Muchas gracias a todo el equipo de Primera. Para oyentes de Primera, señores, empezamos a trabajar a nombre de Aló Pollo. Sabe a Perú, sabe a carbón. Promoción del día, pollo entero más patata frita más ensalada por solo 15,90 €. Estamos ubicados en el Paseo Marcelino Camacho, número 50, Carabanchel, línea número 5. Horario de atención de 12 del día, 23 horas. Teléfono de contacto de Aló Pollo, sabe a Perú, sabe a carbón, 919-47-50-48. Por acá me llega un mensaje, me dice Tolosa, ¿cuándo nos puede mandar un pollo de Aló Pollo? Vamos a hacer la gestión a ver si podemos mandar al Soto del Real. Ah, mire. Un pollo, unos dos o tres pollos para el grupo donde están los ebanistas, me dicen. ¿A los ebanistas? Los ebanistas, saludo cordial a todos ellos, para Guaro, para Titi, igualmente para Alarcón, para Mascapuchos. ¿Cómo? Para acá les saludo cordial, vamos a hacer la gestión, a ver si se puede, no se les garantiza nada, pero vamos a ver si podemos mandar unos dos pollitos para Aló Pollo, sabe a Perú. Que lo dejen pasar. Sabe, ese es el tema, que los dejen pasar. Señores, entramos en materia, nombre de Carnitas, el otro sabor del cerdo, calle San Cesario, número 31, nave 32, teléfono de contacto 917-981-182. Y con Carnitas hablamos porque hoy se inicia, don Amil Carmina, don Freddy Cortés, hoy se inicia el partido de la jornada número 17, partido aplazado de la Liga Española de Fútbol. 21 horas juega Real Betis frente al Fútbol Club Barcelona. Como no, mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué fue con ese partido? Hoy resulta que ese partido se aplazó por el tema de la Supercopa de España. Así que tuvo que aplazarse este partido y hoy se pone al día en esa jornada 17 el Barcelona, que visita al conjunto del Betis. Doctor, partido complicado para el Barça, aunque viene en un momento dulce en cuanto a resultados, más en lo futbolístico todavía no se queda viendo, por lo menos a este servidor, el equipo de Xavi Hernández, pero hoy plaza difícil para el Barça, ¿no? Hay que decir que muchos se molestan cuando aquí lo decimos, pero es que la verdad, el mismo Xavi lo ha dicho, no llega todavía a cuajar el equipo, aunque sea primero. Sí, aunque sea primero, porque una cosa es la estadística y otra es la parte futbolística. Ahora, el Barcelona, el principal problema que tiene siempre es fuera de las canchas. Además del problema del jugador que se le lesionó, que va a estar un mes por fuera. Dembélé, Ousmane. Sí, Dembélé. Sigue el caso de Gavi, porque la justicia empieza a dar órdenes de todas las irregularidades que ha hecho el Barcelona. Es que sí, era lo que yo le decía al principio. De acuerdo con ello, decía, ¿y por qué el Barcelona primero puede fichar? Segundo, el Barcelona, ¿por qué hace lo que hace? Las tales trancas, retrancas y contratrancas y ventas a todo el mundo le parecía normal, y yo desde el punto de vista jurídico decía, pero bueno, ¿qué es lo que tiene el Barcelona? Pues ahora la justicia empieza a cobrarle algunas cositas, y yo creo que a Milcar eso puede en alguna manera afectar la parte de los deportistas, porque el deportista tiene que estar metido 100% con la pelota y no esperando determinaciones judiciales, si puede actuar, si lo tiene que inscribir, si tiene que hacerle contrato profesional. O sea, todo lo que ha pasado y todo el entorno del Barcelona se ha convertido en un escándalo en los últimos años, y eso hace que el equipo no rinda como tiene que rendir. Sigue siendo líder, eso sí, y hoy la tiene complicada, porque si hay un equipo que está bien ordenadito, es el equipo del ingeniero Pellegrini. Es un hombre que para muy bien sus elencos, pero cuando le tocan estos partidos así clave, uno dice, le faltó al Betis algo para poder igualar al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, y sí, y siempre pinchan, pero de todas maneras, lo que usted dice, Milcar, el partido es complicado. Sí, señor, ahí estaba ese partido para el día de hoy, a partir de las nueve de la noche. Posible bueno. Alineaciones de don Amílcar Mina, tanto del Betis, que es el local, el equipo de Pellegrini, el chileno, y el Fútbol Club Barcelona, nombre del restaurante La Maca, un concepto diferente en la gastronomía colombiana, calle Teniente Coronel Noreña, número 14, metro Legazpi, teléfono de contacto 605-602-720. Con La Maca hablamos del fútbol español. Ricardo de Burgos Bengoechea va a ser el árbitro de este partido del Colegio Vasco, así que el conjunto del Betis formará con Ruiz Silva en portería, Aitor Ruibal, Luis Felipe, Petzela, Miranda, Guido Rodríguez, William Carballo, Luis Enrique, Fekir Canales y Borja Iglesias, posible 11 del conjunto del Betis. El Barça formaría con Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Araujo y Valdé, centro del campo para Busquets, De Jong, Pedri, arriba Rafinha, Lewandowski, Ansu Fati o Ferran Torres, aunque creo que ya Ferran va a aparecer muy poco. Así que uno de estos dos estaría arriba, posible 11 del Barça esta noche, 9 de la noche, frente al conjunto del Betis, jornada 17. 22 protagonistas en el terreno de juego. Lorenzo Jaramillo, ¿qué podemos decir de este encuentro? Bueno, esperemos que el Barcelona logre su cometido y bueno, logre sus otros 3 puntos. No se puede confiar en el conjunto del Barcelona, vamos a ver cómo le va y si sigue sumando puntos en Liga. Tiene un partido aplazado y tiene que colocarse al día. Señores, terminamos el tema del partido aplazado, jornada número 17. Recordemos que mañana juega también el Real Madrid, también partido aplazado de la Supercopa de España. Pero de este partido hablaremos en el día de mañana. ¿Algo que agregar, don Freddy Cortés, acerca de este partido? Betis, Barcelona. No, yo espero que salga bueno, salga sabroso. Dos equipos que si se dedican a jugar a la pelota nos pueden brindar un bonito espectáculo. Reitero, el problema del Barcelona puede pasar un poco por fuera de los campos y eso lo puede aprovechar el Betis, que es un equipo que está bien diseñado, que le pasa lo mismo que el Valencia, que el Atlético de Madrid, que al Sevilla, que son los llamados a pelearle de tú a tú, y cuando se enfrentan pues se tienen que colocar pañales porque se churretea. 14:17, un equipo de primera para oyentes de primera original, la 96.7, la suegra más deportiva. Abro los WhatsApp 645-1787-54, 645-8141-38. Se me quedaron ayer 4 o 5 mensajes, más adelante los voy a leer porque me voy a un recorrido por el fútbol de Europa. Hoy hay Liga Francesa, don Amil Carmina, partidos de Liga Francesa para hoy de la jornada número 21. 5 partidos a las 19 horas y otros 5 a las 21 horas. ¿Cómo no? Arrancamos con esa jornada del fútbol de Francia, la jornada que arranca el día de hoy, como ha dicho usted, la jornada 21 del fútbol de ese país. Así que aquí están todos los partidos de esa jornada en Francia. Angers, a partir de las 7, recibe el conjunto de la Ajaccio. Aquí atajó Memo Ochoa, el mexicano. Lille, a las 7 también, recibirá el conjunto de Clermont. A esa misma hora, Nantes ante el Olympique de Marsella. También a esa hora, el Reims ante el conjunto de Lorraine y Toulouse ante el Troyes. Todos estos partidos van a ser a las 7, ya para las 9. Todo lo que le voy a contar, ojo, Lens ante el Niza, Olympique de Lyon ante el Brest, Mónaco, Auxerre, Montpellier ante Paris Saint-Germain y Stade Reims ante el conjunto de Estrasburgo. ¿Quién es el líder en Francia? El Paris Saint-Germain, el segundo es el Lens, el tercero es el Marsella, cuarto Mónaco, quinto Stade Reims y los 4 últimos, Estrasburgo, Ajaccio, Auxerre y el conjunto de el Angers. Jornada 21 en Francia, Liga 1. Dejamos la jornada número 17 en España, también dejamos la jornada número 21 en Francia y nos metemos partidos para el día de hoy de cuartos de final de la Copa de Italia con 2 encuentros. ¿Cómo no? Ayer hubo partido también de la jornada de cuartos, Inter 1, Atalanta 0, con esto queda eliminado el conjunto del Atalanta. Y a propósito, Duván Zapata, yo creo que lo mejor es que te retires. Ya camina, camina. Está pasando por tenía tanta flojera este jugador ayer que yo dije, señor de los cielos. Pero es que hay algunos comentarios a Milcar que dice que él ya no está a gusto en este equipo. Hermano, es pero que, en principio se dañó una transacción. Sí. Y es que los jugadores, lamentablemente, pues, en ese sentido, y no solo los colombianos, no son profesionales, porque si yo me quiero ir, pues digo, me voy y listo, y no hago puchero ni actúo mal, pero tampoco. Poco de retirarse porque hombre es un hombre joven todavía, Milcar, no sea tan exagerado. No, es que como yo lo vi, doctor, que me pongan no, a... No, yo también vi el partido, pero tampoco para retirarse. Tampoco, sí, es que el tío Pepe hoy está pero agresivo. Él, eso es que le cambiaron los canales del televisor. pero no, la verdad sí, no anda bien. Uy, pero no. Imagínate, ¿te imaginas a cuántos tendríamos que retirar de una vez porque no andan bien? Ah, no, muchos que están por acá, ¿eh? unos cuantos, él y unos cuantos. Uf, yo los retiro, pero hoy mismo. Bueno, mire, Atalanta cayó 1-0 ante el Inter, ¿sí?, y se mete en la siguiente fase el conjunto del Inter. Estos son cuartos. El Inter ya se mete en semis, día de ayer. Y ya para hoy, a partir de las 6 de la tarde, Fiorentina ante el Torino, Fiorentina-Torino ante el Toro, y la Roma se mide al Cremonese. Ojo que puede haber sorpresa aquí, porque el Cremonese dejó fuera a Nápoles, Ojo que aquí puede haber sorpresa. Buenos partidos para hoy en la Copa de Italia. Hablamos de cuartos de final. En Zona de Candela, el deporte es de primera. Escuchas Zona de Candela. 14 horas con 21 minutos. Ya están llegando los WhatsApp. Me llega uno, pero es para partirme de la risa. Al 645-1787-54, 645-8141-38. Seguimos hablando, don Lorenzo Jaramillo. Hablamos del mundialito de clubes que se inicia. Mundial de clubes. Mundialito es una cosita pequeñita. ¿Aló? Mundial de clubes que se inicia. En Marruecos se inicia en el día de hoy. ¿Cuáles son los participantes, don Lorenzo? Bueno, son 7 los participantes en este Mundial de Clubes que tiene como actual campeón al Chelsea de Inglaterra. Está por lo que es la Champions, el Real Madrid, el conjunto blanco, actual campeón. Flamengo, actual campeón de Copa Libertadores de América. El Sounders, campeón de CONCACAF. El Wandi Casablanca, campeón de África. El Auckland City, campeón de Oceanía. Y el Al Ahly, subcampeón de África por Egipto. Y el Al Hilal, campeón de Asia. El primer partido de este importante certamen es el Al Ahly contra el Auckland City de Nueva Zelanda. El Al Ahly es de Egipto. Y este Auckland City tiene, o sea, es el equipo con más participaciones en los mundiales de clubes. Tiene 9 en total, el equipo de Nueva Zelanda. También hay que recordar que la primera vez que se jugó este mundial de clubes fue en el año 2005. Campeón Sao Paulo de Brasil le ganó en esa oportunidad al Liverpool. Y en la última participación, en el año 2021, el resultado de la gran final fue Chelsea 2. Le ganó 2-1 al Palmeiras de Brasil. Máxima goleada en este certamen se ocurrió en el año 2021. El Al Hilal de Arabia Saudita en segunda ronda goleó 6-1 al Al Jazirak de Abu Dhabi. Eso por el lado, el máximo campeón de este certamen es el Real Madrid con 4 coronas, 3 de ellas consecutivas, 2016, 2017 y 2018. Barcelona lo sigue, Barcelona acá de España, año 2009, 2011 y 2015 con tres coronas, y Bayern de Múnich, 2013-2020. Equipos suramericanos campeones de este importante torneo, el Corinthians el año 2000, 2012, Sao Paulo en el año 2015, primer campeón, y Internacional de Porto Alegre en el año 2006. Campeones europeos, lo que es el Liverpool en el año 2019, Chelsea en el año 2021, Manchester United en el año 2018, que en esa oportunidad la gran final la jugó contra Liga de Quito, el equipo ecuatoriano, único equipo Ecuador en participar en Mundial de Clubes, y lo que es el Inter de Italia, campeón en el año 2010, el Milan, campeón, en esa oportunidad tenía a Kaká en sus filas en el año 2007, y así sucesivamente han habido lo que son 11 campeones en total de este Mundial de Clubes. Comienza el día de hoy una ronda preliminar, posterior a eso pasamos a segunda ronda con 2 partidos, el 4 de febrero, semifinales 7 y 8 y la gran final y tercer puesto el 11 de febrero. Recordemos que las semifinales de este Mundial de Clubes ya entran el Madrid y el conjunto del Flamengo, que son los campeones de las dos federaciones. Lo otro es que para este torneo se va a implementar, va a haber implementaciones en cuanto al tema de arbitraje. Podría haber ese cambio por lesión de un jugador por algunos minutos, podría entrar uno a suplirlo mientras se recupera, y otro tipo de cambios que se van a hacer allí en ese Mundial de Clubes que les iremos contando a lo largo del torneo. A propósito, ningún equipo mexicano, después de muchos años, va a participar en este Mundial de Clubes. El último fue Monterrey, y ahora pues equipos de la MLS, ¿no?, son los que tienen la participación en este Mundial de Clubes que se lleva a cabo en territorio marroquí, y donde el Madrid pues no va a tener a Ferland Mendy porque va para casi dos meses por lesión. Señores, terminamos el tema del Mundial de Clubes que se inicia en el día de hoy en territorio de Marruecos. El partido será a las 8 de la noche, hora española, el Al Ahly contra el Auckland City. Sí, sí, sí. Sí, sí, muchas gracias a don Lorenzo Jaramillo por esa información. Señores, cerramos la primera parte de nuestro programa deportivo. Don Amílcar Mina, ya se cerró el mercado. Contrataciones en territorio español, las más importantes novedades, porque me llamó mucho la atención el caso Isco. Sí, vamos a hablar de lo más importante, ¿no? El caso Isco es que estaba casi todo hecho con el conjunto de la Unión Berlín. E inclusive el fin de semana le habían dedicado la victoria del partido del fin de semana a Isco porque llegaba el hombre para recibirlo bien. Resulta que los empresarios que manejan a Isco pues han cambiado las condiciones del fichaje del jugador. Y los alemanes, y Freddy, y lo hemos hablado muchas veces, doctor y compañeros, son muy serios. Los alemanes son muy serios. Y al ver ellos que cambiaron algunas condiciones del contrato, se echaron para atrás y le dijeron, no señor, nosotros somos serios, llévese el jugador que aquí no juega. No, claro, es que eso pasa muchas veces que es que todos no son españoles ni todos son franceses, que son un poco como el hecho de tener esa sangre latina todavía los hace medio irresponsables. El alemán y el inglés son muy exegéticos en las normas que piden, ¿no? Recordemos que para que un jugador llegue a la Premier League tiene que tener ciertas horas de vuelo a nivel nacional de su país. Entonces ellos tienen unas reglas muy concretas, y en Alemania lo mismo, y mucho más cuando te vas de chistoso a cambiarle las reglas a los alemanes. Y aquí el perjudicado, el jugador, porque se quedó sin equipo. Exactamente, se queda sin equipo, así que hay una posibilidad en la liga inglesa, ¿no? Pero es que no tiene cartel. No tiene, en este momento no tiene cartel. Con esa velocidad es que no puedo ganar la liga inglesa. O sino que busque... Exactamente, si no le va a tocar esa, que le diga a Cristiano... Que a los petrodólares. Banda. Porque la verdad que claro, muy complicado, muy difícil complicado la para el jugador. A propósito, mire, otros movimientos del fútbol español, Patesis, jugador del Rayo Vallecano, se va rumbo a la liga inglesa. Este Moreno que jugó, inclusive jugó ayer con el Rayo, ayer hubo partidos. Y o sea, ayer, para la liga inglesa. Va para la liga inglesa. Incorporación de última hora, faltando 11:55, sí, llegó el Telefaz. Esto tirando casi que el papel por la ventana, ¿no? Lo del Atlético de Madrid que ficha un lateral derecho. Heinrich, ¿sí? Se llama este Heinrich. Lateral derecho. Sí, sí, un lateral derecho irlandés. Primera vez que un irlandés llega al Atlético de Madrid. Va a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, ojalá le vaya bien, Felipe. Ojalá... se compenetre con el equipo, lo que quiere el Cholo Simeone. Felipe del Atlético de Madrid se va al Nottingham Forest. Y eso se que merece. No juega este, pero se merece porque aquí no tiene oportunidad. ¿Se lo merece o no se lo merece? Se lo merece. Bueno, pues este hombre se va al Nottingham Forest. El tema de Gavi, que le van a solucionar. El Barça tiene una pequeña brecha por el tema de Dembélé, así que le van a solucionar. Y alguna... Barça puede fichar en este momento. Sí, claro, el Barça puede fichar, tiene una pequeña brecha abierta y puede arreglar lo de Gavi y puede fichar un delantero. ¿Qué delantero? No se sabe todavía porque acaba de fichar un juvenil, pero pues no va a ser para el primer equipo. Así que... Son las últimas novedades porque ayer se cerró el mercado de fichajes de India. Sí, no, mire, que oiga, de Europa lo de Sillas, que se cae para el PSG porque no llegó la documentación a tiempo. Es increíble. Al final Real Madrid no trajo nada, ¿no? No, Real Madrid no trajo nada, doctor. Algún jugador que no esté tenido en cuenta por allí que regresa, pero seguramente le van a buscar acomodo. Al que no le logran buscar acomodo es al muchacho, a este dominicano que hasta el nombre se me olvidó. Mariano. Mariano, no le buscan acomodo en ningún lado. Creo porque que Mariano no se quiere ir. Parece que va a trabajar en una de las tiendas de venta de camisetas del Madrid porque ya no puede. Oiga, pero hoy estás agrio, ¿eh? No, pero es que este muchacho... Así, ya, igual como no, estaba usted ayer no le puede decir nada. Es que a este muchacho nada, le han Freddy. Buscado, le han ofrecido salir y él no quiere. Claro, él está cobrando dinero. Claro, hombre, ese dinerito. Por un dinero importante y él no quiere moverse. Entonces, parece que en una de las tiendas del Madrid va a tener cabida. 14:29, una hora menos. Dice que lo lleven a las obras del estadio. También ahí, forjando hierro. Dios santo. Ahora sí puedo seguir, señores. Pues siga. 14:29, una hora menos en la comunidad canaria, y es el momento del sabor del pollo. Uy, es el momento de Alo Pollo. Ah, bueno. Sabe a carbón. Uy, a Perú. Sabe a Perú. Promoción del día constante de martes a domingo, no que el jueves, no que el viernes, no que el sábado, no que el viernes por la mañana, no, nada. Todos los días. De razón ese olor llega hasta Soto, porque es que eso huele. Promoción del día, pollo entero, más patatas fritas, mire, más ensalada. Mire eso. Por 15,90 €. No, pero esto es un regalo. Teléfono de contacto, haga ya su pedido. Ya mismo. Aló Pollo. Aló. Aló. Aló, aló. Aló Pollo. Pollo. Teléfono de contacto 919-47-5048. Le repito el teléfono de Alo Pollo. Sí, apunten. 919-47-5048. Calle Marcelino Camacho número 50. Carabanchel, línea número 5. Horario de atención de 12 del día a 23 horas. Mucha gente me escribe, pero es que yo llegué a las 11 y ya no había pollo. Llegó tarde. Ya, llegaste tarde. Hombre, es claro. Que Alo Pollo está de moda. Sí, ese pollo está ya de moda. La promoción de Alo Pollo. ¿Sabe a Perú? Sabe a carbón. Sabe a carbón. Señores, nos vamos al corte comercial. Regresamos por acá. Ya la gente me manda fotos de Alo Pollo, sabe a Perú, sabe a carbón. Me voy al corte comercial. Desenlazo en este preciso momento todas las ciudades. Latina Radio 95.8 en Benidorm. Olímpica Estéreo 101.9 en Elche. Inca Estéreo en Pamplona. Toca Estéreo en Alicante. Fiesta FM en las Islas Canarias. Viva Radio en Palma de Mallorca. Igualmente Euro Latina Radio en el País Vasco. Y emisoras online que se unen con el equipo de primera como Valencia Estéreo, Sonora Estéreo 105.com. Red del Fútbol.es.com. Deportes y algo más desde Pamplona. Tano Radio en Tandil, Argentina. Y los compañeros de Toscana Estéreo del sello de calidad de la Ciudad Milagro de Colombia. Recuerde que la próxima semana ya entra con el equipo de primera restaurante La Toquilla igualmente. Eurolatina auténtica. Si te gusta escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana, llega a Victoria, Disco Pub El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Con los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pub El Arriero. Abrimos de martes a domingo desde las 5 de la tarde. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero el picoteo latino. Disco Pub El Arriero, calle Santiago 18, Victoria Gasteiz. Gran inauguración este 9 de febrero. Te esperamos. No has de olvidarte. Y en el camino nos encontramos. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. Después de tantas comidas familiares y tantas cenas con los amigos, no hay mejor manera de empezar el año que disfrutando de nuestro delicioso pollo crujiente y nuestras inigualables tiras de pollo. Así que no esperes más y visítanos en nuestro local de la avenida Gasteiz 54 o en Portal del Rey 22. Porque para comer bien tienes que visitar al Rey del Pollo. Se venga el Rey del Pollo. Si quieres darle una nueva imagen a tu piso o fachada, no lo dejes en manos de cualquiera. Llama a un profesional con amplia experiencia. Pinturas Oscar, pinturas en general, gotelé, lisos, barnizados sobre cualquier superficie. Pinturas Oscar, para embellecer tu piso. Marca ya 637-363-768 y pide tu presupuesto. Trabajamos con productos de alta calidad. Pinturas Oscar, en Victoria Gasteiz. ¿Ya probaste el picapollo o los platos combinados del Bar Jade? ¡Mmm! ¿Qué estás esperando? ¡Son sensacionales! Bar Jade te espera todos los días desde las 8 de la mañana. Desayunos, raciones y su especialidad, el picapollo. Con la sazón de Braulio. Jueves y viernes de pincho pote, mollejas, sábados de karaoke desde las 21 horas. Para que cantes con tus amigos en el mejor ambiente. Reserva ya tu cena de empresa o para cualquier evento al 945-5636-99. 2022 o al 643-451503. Bar Jade, calle Voluntaria Entrega 2, Victoria Gasteiz, con la sazón de Braulio. Hola, Carlos. ¿Y esa cara? Preocupado. Tengo que llevar a los peques al odontólogo y yo también tengo un fuerte dolor de muela y no sé dónde ir. ¡Ah! Breve y fácil. Clínica Dental Iribarri tiene los mejores precios de Vitoria. Financian cualquier procedimiento. Tienen tecnología de punta, planes familiares, grandes profesionales, una muy buena comodidad y te reciben con una sonrisa. Ya lo escuchaste. Calidad. Servicio. Los mejores precios. Llama y reserva tu cita. Clínica Dental Iribarri. Teléfono 945-02-3419. Calle Logroño, número 6 bajo, al lado de la antigua pista de hielo. Porque una sonrisa no debe de ser costosa. Clínica Dental Iribarri, Victoria Gasteiz. Único en Victoria Gasteiz. Jenny, Nice Babe. Ando por ahí con los de siempre, un flow. Si deseas uñas hermosas, con estilos modernos y clásicos, manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, pestañas punto a punto, tratamientos con parafina y chocoloterapia. Jenny Nice Babe, calle Postas 32, en el pasaje Postas. Reserva al 623-409526. Uñas exclusivas para personas exclusivas. Jenny Nice Babe. ¿Quieres conseguir tu nacionalidad, tu residencia o reagrupar un familiar? HLK Abogados es la solución a todas tus necesidades legales. En HLK Abogados son especialistas en extranjería, tramitan expedientes de expulsión, derecho laboral y de familia, penal. También HLK Abogados es tu asesor fiscal y contable para autónomos y empresas. HLK Abogados está ubicado en la calle Bruno Villarreal 19. Separa tu cita ya. Teléfono 945-015-911 o al WhatsApp 633-307495. HLK Abogados, contigo en los nuevos tiempos. No hay momento más placentero en la vida que disfrutar con los amigos de una buena copa de vino y un buen picoteo. Todo lo encuentras en Bodega Bar. Ibéricos, quesos, escabeches, jamaica, tacos, raciones, tapas, bocadillos. No te marches sin probar la especialidad de la casa, la verdadera tradicional cecina. Todo al corte y preparado a pedir de boca. Los jueves estamos de pincho pote desde las 7 de la tarde con toda la variedad de nuestra carta. Te esperamos de martes a domingo, de 11 de la mañana a 15:30 y de 18:30 a 00. Lunes cerrado por descanso semanal. Bodega Bar, un lugar tranquilo para disfrutar de los verdaderos placeres de la vida. Calle Médico Tornay 1, Vitoria Gasteiz. Eurolatina 107.1. De febrero. De primeros, consomé. Ay, no. Si no quiere consomé, tenemos lentejas. Mejor dicho. De segundo, en restaurante La Maca, filete de pollo, ja, cerdo o ternera a la plancha. Las tres me pido. Sí, sí, las dos que tres? Quiera, lo que quiera. O si no quiere, el menú tenemos plato único, cazuela de frijoles. Ah, señor de los cielos, pero este hombre me puso a padecer ya. Esto viene acompañado de tarta, café o infusión, más bebida. Estamos ubicados en la calle Teniente Coronel Noreña, número 14, Metro Legazpi, teléfono de contacto 605-602. Por favor, me le bajan un volumen para que estoy dando una publicidad. Muchas gracias. Julián, sí, pero no como presidente. Por favor, le pido a uno de los compañeros, estamos a nivel nacional y estamos dando una cuña de nuestros patrocinadores. Le pido el favor a Alicante o al País Vasco bajarle volumen al receptor. Muchas gracias. Vuelvo y repito el menú del restaurante La Maca. Láncelo, láncelo. De primero consomé. Sí, señor. Si no quiere consomé, sopa de lentejas. Me saboreo. De segundo, filete de pollo, ternera o ternera a la plancha. Mm. Y si no quiere ni primero ni segundo, tenemos plato único, cazuela de frijoles. Viene acompañado de postre, más bebida, café o infusión. Estamos ubicados en la calle Teniente Coronel Noreña, número 14, local número 14, en Madrid, Metro Legazpi. teléfono de contacto 605-602-721. Recuerda el teléfono del restaurante La Maca. Sí, sí, sí. 605-602-721. Menú del día de hoy, miércoles primero de febrero. Y si no quiere el menú, puede ir a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 9. Se enloqueció el día. ¿Qué pasa de 5 a 9? De 5 a 9, el día de los perros, 2x3. Ah. Usted se come dos perritos calientes al estilo colombiano. Y le dan tres. No, pero este si usted de buen apetito, le dan tres. No, pues, paga dos. Y lleve tres. Los consume en la casa. Perritos bien ricos. Bien, perrito gordito, delicioso, sabrosones. Tentador, con todos los adjetivos del buen sabor. De restaurante La Maca, porque recuerde que es un concepto de la gastronomía colombiana. La promoción del día de hoy, hasta las 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Alcanzo. El perrito caliente de estilo colombiano. El perrito sabrosón. Paga dos, se come tres. Se come tres. Todo por la cara del Nietzsche. Oh, así mismo. Le doy el teléfono para que haga su reserva. Sí, señor. 605-602-721. Le repito el teléfono, 605-602-721, calle Teniente Coronel Noreña, número 14, local número 14, Metro Legazpi. Y trabaja el equipo de primera para oyentes de primera y a nombre de Carnitas, el otro sabor del cerdo. Señores, nos vamos a una ronda rápidamente de noticias, don Amil Carmina, porque nos vamos a territorio colombiano. Hablaremos del partido de anoche de la América de Cali, igualmente del hexagonal final del campeonato sub-20 que se viene realizando en territorio cafetero. Ronda de noticias, don Amil Carmina, porque Daniel Luna y el Mallorca, ¿qué pasa con el jugador colombiano de la sub-20? Claro que sí, que el jugador tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia. Recordemos que tuvo un golpe y no estaría ante el conjunto uruguayo el día de ayer, pero también me huele a mí, yo pienso muy mal, la verdad que yo tengo la mente un poco retorcida. Yo creo que este golpe y demás sirvió y se acomodó todo para que el jugador pudiera viajar a Mallorca. El jugador está en Mallorca, pasando pruebas médicas, finiquitando el contrato, y se espera que el día 3 regrese de nuevo a la concentración de la selección. Amanecerá y veremos, como dijo el ciego, porque ya pasó con Durán, a ver si puede volver a la concentración el jugador Luna. 14:42, ronda de noticias. ¿Qué pasa con el Bayer Leverkusen y el jugador Gustavo Puerta? Claro que sí, el Bayer Leverkusen, como todos saben, hizo oficial el fichaje de Gustavo Puerta, pero no va a jugar allí. El jugador va a ser cedido al Nuremberg de la segunda división del fútbol alemán, así que va allí, va a madurar, se va a forjar como jugador y seguramente va a ser tenido en cuenta por el primer equipo del Bayer Leverkusen. Llega allí, pasa pruebas médicas, pero se va cedido al conjunto del Nuremberg. Eso sí, le prometieron terminar el torneo y después del torneo que se vaya a Alemania. Otro técnico que se va en el fútbol español, hablo de Gattuso, fuera del Valencia. Claro que sí, al italiano no le acompañaron los resultados. La verdad que es que el equipo tenía buena pinta, pero al final no cuajó y Gennaro Gattuso por malos resultados, y sobre todo el último, pues deja la disciplina del conjunto che. Gattuso ya no es más técnico de el Valencia. Hablando de técnicos, un pasado colombiano, hablo de Queiroz, porque deja la selección de Irán. Claro que sí, deja la selección de Irán, también pasó por Emiratos Árabes, dirigió la selección Colombia donde le hicieron el cajón, pero pues el bueno de Queiroz dice adiós a la selección de Irán. Un Carlos Queiroz que también ha dirigido equipos como el Real Madrid, estuvo por el Manchester United y unos cuantos equipos importantes del fútbol europeo, pero con selecciones dirigió Arabia, Emiratos Árabes Unidos, dirigió a Colombia un tiempo hasta que le hicieron el cajón y luego se fue con la selección de Irán. Hoy dice adiós a la selección de ese país. Recorrido por Centroamérica, porque hablamos de Bielsa, quiere dirigir a México y México quiere a Bielsa. Claro que sí, porque el sonajero sigue campando en territorio mexicano, y es que Marcelo Bielsa dice, me interesa dirigir la selección de México, y claro, en México han babeado siempre por Bielsa, así que muy pronto se podría conocer, según John De Luisa, presidente de la federación, la llegada de Marcelo Bielsa como nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Noticias de Centroamérica, hablamos del fútbol mexicano, hablamos de la cuarta jornada, resultados a nombre de Alopollo, sabe a Perú, sabe a carbón. Claro que sí, a propósito de México, ya tiene partido para el próximo mes de junio con la selección de Alemania, así que México va a revivir ese partido de Rusia con Alemania, donde México ganó, así que va a revivir ese partido y va a haber partido amistoso entre la selección mexicana de fútbol y el conjunto alemana. Ahora sí nos vamos a ir a esa jornada del fútbol mexicano en primera división, la cuarta jornada este fin de semana, que dejó los siguientes resultados: Pachuca 2, Necaxa 1, Toluca 0, León 0, América 6, Mazatlán 0, ay, el equipo de Benedetti goleado, Juárez 1, Chivas Rayadas de Guadalajara del Copa 1, Big Dosh, Tigres 0, Atlético de San Luis 0, Tijuana 0, aquí es donde vieron el Omni en Tijuana, Pumas 0, Puebla 1. ¿Pero dormidos o...? No, estaban en el pleno partido y sobre el estadio, en el fondo apareció el Omni. Sí. No, tremendo, hace dos jornadas. Puebla 1, Monterrey 2 y Atlas 2, Santos Laguna 2. Voy a los primeros, que a propósito va a haber cambios en el formato del fútbol mexicano. Líder Pachuca, segundo Monterrey, tercero es Tigres y cuarto Santos. Estos clasificados directamente y en repechaje, Pumas, Chivas, América, Atlas, Toluca, Atlético de San Luis, León y el conjunto del Puebla. Los dos últimos en territorio mexicano, Cruz Azul y Mazatlán. Cruz Azul que no da una y Mazatlán menos con Benedetti. Esto ha pasado en México este fin de semana. 14 horas con 47 minutos, dejamos a Centroamérica, hacemos contacto con territorio colombiano. Anoche jugó la Mechita, jugó el América de Cali, derrotó al Unión Magdalena Guari Montoya, fútbol profesional colombiano. En juego correspondiente a la segunda fecha del fútbol colombiano, el América de Cali logró derrotar 4-0 al Unión Magdalena y de esta forma sumar su primer triunfo en la temporada 2023. Al minuto 6, Facundo Suárez recibió un pase de Darwin Quintero, remató dentro del área, el balón se estrelló en el travesaño y se fue al fondo de la red. 1-0 a favor del América de Cali. Al minuto 17, el Unión tuvo la oportunidad desde el punto penalti de igualar las acciones, pero el jugador Carabalí fue el encargado de cobrar, le pegó mal y desvió el balón a las nubes. Quien no hace los goles, los ve hacer. Y al minuto 24, otra vez, gran jugada colectiva del América de Cali que terminó en un remate de Quintero Sánchez. Dejó el rebote y allí cabeció Sarmiento con el arquero ya vencido. Al minuto 54, de nuevo, Lago Falque marcó un golazo de tiro libre, recomendado para mirar por televisión la repetición. ¡Qué golazo! Bombazo con pierna zurda, imposible para el arquero. De esta forma, 3-0 las acciones y al minuto 76, de nuevo, gol del América de Cali, una jugada que nace de un contraataque y que terminó en un pase de Quintero a Barrios, quien quedó con el arco a su disposición para marcar el cuarto gol para el equipo de Guimaraes. El equipo Unión Magdalena, dirigido por Claudio Rodríguez, no pudo en ningún momento controlar alguna acción del compromiso o tener avances de gol, porque Ramiro Sánchez, su arquero, a pesar de evitar en algunas oportunidades ataques del América, no pudo controlar. Y 4 goles del América de Cali lo dejan con 3 puntos en el inicio del fútbol colombiano. Ahora, en la siguiente jornada, América de Cali disputará otro partido importante para seguir avanzando, y en la tercera jornada visitará al equipo Deportivo Pasto, mientras que el Unión Magdalena, con las mismas unidades, 3 puntos, recibirá al equipo antioqueño Envigado. Esto es lo que tiene que ver con el fútbol colombiano en la segunda fecha. Muchas gracias, Guari Montoya, desde territorio colombiano. Más adelante volvemos para que nos hable del hexagonal final que se viene jugando en la ciudad de Bogotá. Don Freddy Cortés se retira, el portero Leandro Castellanos, que pasó por la selección Colombia. ¿Usted tiene todo el informe? Efectivamente, después de muchos años y 8 años consecutivos como capitán del equipo Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos le dice adiós, cuelga los guantes, como dirían, porque se toca de un arquero. Este tuvo un pequeño chance con la selección Colombia, no fue porque, claro, en Colombia es muy difícil porque los arqueros casi siempre lo mismo, ¿no? Ospina no soltó nunca la titularidad. Cuando estuvo Córdoba, cuando estuvo Farid Mondragón, cuando estuvo Calero, o sea, son legados que vienen dando. Sin embargo, también tuvo su oportunidad con la selección Colombia. Al finalizar ya su vida deportiva, Leandro Castellanos dijo lo siguiente: no sé, siento que uno a veces no se da cuenta de lo que representa pues de lo que ha hecho. Ya llegará el momento, todavía tengo un huracán de emociones y de sensaciones encima. Ya llegará el momento de poner el retrovisor y decir, ha sido lindo, ha sido bonito. Me quedo con lo de éticamente correcto, que yo siento que nosotros debemos ser personas y ejemplos. Tenemos a muchos niños, en mi caso, mis hijos, creo que debo darles un buen ejemplo. Entonces, me quedo con todo eso vivido y expresado hoy. Ahora llegará otra nueva vida, pero lo que fue deportivamente, creo que no me ahorré nada, di todo. No fue una carrera fácil como ninguna, pero fue lindo el camino, la verdad. Ahí teníamos pues Leandro Castellanos, capitán de Independiente Santa Fe, que se retira del fútbol activo. Dejamos a Castellanos, hablamos de las féminas, don Freddy Cortés, don Amir Carmina. Vale, perfecto. A Colombia terminó su ciclo de preparación. Recordemos que va a estar en un torneo internacional y Cali y Bogotá, no se sabe todavía cuál va a ser la sede. Estar entre las dos ciudades, porque ayer Bogotá respondió, así como ha respondido Cali, con la asistencia de la gente con este suramericano sub-20, y en Cali siempre se llena cada vez que juegan las mujeres o cuando llegan la primera ronda del torneo. Entonces, Cali o Bogotá van a ser la sede de la Copa Libertadores de América. Y aquí está justamente Natalia Giraldo, llegó con 17 años, se quedó con la titularidad del América. Incluso a unas veteranas las mandó a jugar fuera porque no les dio la oportunidad nunca. E incluso una chica, Sharon, muy linda ella, de no sé si es de Costa Rica, creo que es, nunca tuvo la oportunidad porque Natalia no le da opción a nadie en el América. Pues ahora está con ya 19 años en la selección de mayores y ha sido la arquera titular de la selección sub-20 femenina. Hablando justamente de la Copa Libertadores que se va a realizar en Colombia y este ciclo que termina con la selección nacional. Copa Libertadores en Colombia hace crecer el fútbol femenino, hace crecer todo. Se ha visto el acompañamiento que ha tenido la selección Colombia sub-20, la selección Colombia mayores que ha tenido partidos en Cali, ahora la sub-20 que tendrá partidos acá. Yo creo que hace crecer todo, hace crecer la ciudad, nos hace seguir más, o sea, nos hace, no es una motivación más para nosotros tener la Copa Libertadores acá en Colombia, sea en Cali, sea en Bogotá, yo creo que es lo mismo, es Colombia, y eso nos hace más felices. Yo creo que el lugar se lo gana uno, la persona que esté ahí, yo creo que va a representar muy bien el país, sea en los juegos amistosos que se vienen, o sea en el Mundial. Las personas que vayan o las que estén, representaremos lo mejor posible el país, y nada, yo creo que va a ser una competencia muy linda y muy sana. Bueno, yo creo que ha sido un crecimiento muy grande. Yo creo que ahora podemos decir que la categoría que sea, la sub-20, la mayores, la sub-17, tienen una representación en el arco muy fuerte, muy buena. Yo creo que es el trabajo que se ha venido haciendo. Los profesores nos han enfocado mucho. Yo creo que era una debilidad el juego aéreo y yo creo que ahora somos fuertes, a pesar de que no somos las más altas, las más grandes. Nos sabemos defender, sabemos hacer las cosas, crezca en el fútbol femenino, en las categorías menores. Ahora sí viene la categoría mayor, que queremos hacer lo mismo, queremos sacar a Colombia en alto y que Colombia llegue a lo más alto del campeonato mundial. Zona de Candela. 14:54, teníamos pues don Freddy, mañana estaremos con Daniela Arias. ¿Cómo critica el campeonato profesional colombiano? Y con justa razón, ¿no? Mañana estaremos con esa entrevista porque tenemos que irnos a Colombia de nuevo. Antes de irnos a Colombia, nos vamos con los mensajes. ¿Algo que agregar, don Freddy Cortés? No, que a pesar de la buena actuación y que todo el país vibra, los pinochos que dirigen el fútbol colombiano siguen mintiéndole a las chicas, hombre, qué pesar, hombre. Y el gobierno, bien, gracias. El gobierno bien, no estamos hablando de política, estamos hablando. No, pero es que el gobierno tiene un ministerio que tendría que meter la mano ahí, Pedro. Ahí tiene razón Freddy Cortés, porque el gobierno prometió y en televisión y condecorando a la sub-17 que iban a apoyar y que iba a haber torneo todo el año y no ha pasado nada. Señores, me voy a la voz del oyente. La voz del hincha está en Zona de Candela. La voz del hincha está en Zona de Candela. Por acá va a escribir el 635-8095. Vamos a ver qué dice el audio. Muy buenas tardes, equipo de primera. Buenas tardes. Programa. Grandísimo, son unas máquinas. Amílcar ya lo está trastornando la mujer, o sea, la televisión, que ya está mandando a Zapata. Un saludo, excelente programa. Hoy el Betis tiene que ser la suya. Betis 2, Barça 1. Betis 2, Barça 1. Sigo leyendo mensajes 645-81-41-38 y el 645-17-87-54. Los mensajes a nombre de restaurante La Maca, un concepto diferente en la gastronomía colombiana. Calle Teniente Coronel Noreña, número 14, Metro Legazpi. Por acá llega un mensaje del 635-25-24. Me dice, todavía estoy buscando un televisor. He ido al Cascón Bertolosa, si le interesa. Hay uno pequeñito. Vale 30 euros, eso sí, es normalito, no sé si al señor Amílcar Mina le sirva, jajaja, buen programa, señores, los escucho desde la boca de Metro de Legazpi. Más mensajes que me llegan por acá, el 635-24-23, me dice, ¿qué pasa con la patineta de Freddy? ¿Se la dan o no se la dan? Porque yo tengo una de mi hija que le queda pequeña, pero creo que el señor Freddy Cortés es pequeño y le puede servir. La gente es que no se queda con nada. Otro mensaje que me llega por acá. Me escriben desde el Soto del Real. Me dice, hola, ¿qué tal? No diga mi nombre, por favor. Pero yo aquí le puedo hacer una patineta, un televisor portátil. Le puedo hacer lo que quiera. Le puedo hacer 2 llantas, 4 llantas, televisor panorámico, lo que quiera, mi Carmina. Yo se lo hago aquí en la cárcel y se lo mando a su casa. Eso sí, se tiene que entender con mi suegra. Gracias, gracias. Qué bueno. Más mensajes que me llega por acá, el 699-6534. Me dice, cordial saludo, señor Tolosa. Buen programa. Pregúntele a Freddy para cuándo viene patineta a Madrid para irlo a recibir por algún lado. La gente está pasada. Más mensajes, 635-2423. Me dice, señor Tolosa, últimamente lo noto muy contento. ¿Es la rellena de Rocío o qué rellena lo tienes? Otro mensaje que me llega al 699-5528, me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Tolosa, espero que estés bien, últimamente lo veo muy alegre, otra pinta, otro sonido, otra voz, ¿qué será lo que le pasa al negro? ¿Será que está con el negro viendo televisión? Eso solamente lo saben ustedes dos. Buen programa, señores, dile que hablen del América, ya hemos hablado del América de Cali. Me quedo con este último mensaje, me escribe el 655-2823, me dice, todo mundo saluda menos nosotros, estamos en Soto, estamos estudiando, lo que dice el negro es verdad, aquí estamos. Recuerde, Tolosa, recibimos anillos, cadenas, pulseras, televisores. Buen programa, muchachos, en sintonía desde el Caspacho número 2. Soto del Real. Muchachos, saludos. Señores, me voy a territorio colombiano, vuelvo a hacer contacto con el Guari Montoya. Guari, hablamos de lo que es ese hexagonal de sub-20 que se viene realizando en territorio colombiano, más concretamente en Bogotá. Ayer jugaron algunos partidos. Resumen de esta jornada. En la ciudad de Bogotá, con buen público, se dio inicio al hexagonal final del suramericano sub-20. 3 compromisos se jugarán en cada jornada. Son 5 fechas en total y en esta, la primera, Paraguay y Venezuela igualaron a un gol. Luego, a segunda hora, Brasil, con un roque formidable, derrotó 3-1 al equipo ecuatoriano y Colombia cayó 1-0 ante el seleccionado del Uruguay. De esta forma, las posiciones en el inicio del hexagonal dicen que Brasil tiene 3 puntos, que Uruguay tiene 3 puntos, Paraguay tiene 1 punto, Venezuela 1 punto, Colombia y Ecuador, equipos que perdieron, ahora tienen 0 punto en el momento. Y en el caso de Colombia, a iniciar, a remar contra la corriente, si quiere aspirar a uno de esos 4 puntos, o mejor, uno de esos 4 puestos que nos darán cupo al Mundial de este mismo año. El día viernes, Uruguay se mide a Ecuador, Brasil lo hará ante Venezuela y Colombia ante Paraguay, con la obligación, una vez más, de tener que sumar los 3 puntos, como decimos, para empezar a ascender y ocupar una de las 4 primeras casillas. Así es, pues, que ya está listo el hexagonal con su primera jornada y el día viernes la segunda en lo que tiene que ver con este evento suramericano en territorio colombiano. Muchas gracias, Guari Montoya, por ese informe del hexagonal final sub-20 en Colombia. A mí, Carmina, rápidamente, ¿cómo le pareció el partido de Colombia? La verdad es que me hicieron trasnochar. Me acosté a las 4 de la mañana. Termine porque le llegó un mensaje, pero bravo. Me acosté a las 4 de la mañana. La verdad es que muy bien por la gente en Bogotá, así como en Cali. Felicidades por haber acompañado al equipo. Nos vendió el portero. Llevamos 5 partidos con este portero. Y sigue fallando, no sé por qué el míster no le cambia, la verdad. Y otro es... El suplente es el portero del Arsenal, ¿no? El sub-20 del Arsenal. Este chico Meyer, ¿no? Se llama el chico... Martínez. Y Caraballo. A ver, profe, yo entiendo que es un torneo de formación, sub-20, pero hermano, nos estamos jugando la clasificación al Mundial. Cambiemos de delantero, hermano. No la jugamos con este, porque el mejor defensa del contrario es Caraballo. Sí, pero súmele eso ya antes de irme... porque también me acosté a las 4, mi hijo, no se preocupe, que no soy el único, es que no hay más, ahí de pronto, mire que lo de Ángel pudo haber sido una solución, porque es que el problema de Colombia es de gol. ¿Es de gol? Porque juega bien, para mí el mejor jugador del torneo puede ser justamente el capitán de la selección Colombia. O Ocampo. Sí, señor. Señores, tenemos que marcharnos, don Freddy Cortés, chao, chao. Bueno, don Pedro, decirle sencillamente que, bueno, mañana hablaremos del Campeonato Nacional de Ruta y... Se inicia mañana en Bucaramanga. ¿Cómo, perdón? Se inicia mañana en territorio bumangués. Sí, señor. Entonces estaremos hablando de él. Y decirle a los que están escribiendo ahora del América que no solamente ese equipo viene jugando bien, sino que por fin el técnico y los jugadores se están hablando el mismo lenguaje. Y de verdad, repito, el primer partido perdieron injustamente frente al Tolima, pero ayer lo hicieron muy bien. Por acá me llega un mensaje, me dice Juan David Mesa, me dice el portero es de Nacional, es Martínez. Martínez de Nacional, sí. Martínez de Nacional, muchas gracias por la audiencia que tenemos en La Mancha Negra. Juan David, saludo cordial para usted y para todos los de La Mancha Negra que patrullan a Madrid. Señores, me quedo con estos dos mensajes porque tenemos que marcharnos. Don Lorenzo Jaramillo en Alicante, chao, nos vemos mañana. Un abrazo para usted, Pedro, y para los compañeros. Una de cierre, Enzo Fernández, 121 millones de euros, es el jugador argentino en la actualidad más costoso, pasa al Chelsea, lo sigue Gonzalo Higuaín, ya retirado con 90 millones de euros. En el tercer lugar, con dos cifras, en su momento el Manchester United, Ángel Di María, 75 millones de euros, y el mismo Angelito Di María, al Paris Saint-Germain con 63 millones de euros. Enzo Fernández, el jugador más costoso hasta el momento en la actualidad del fútbol, bueno, en cuanto al fútbol inglés y perteneciente a Argentina. Ok, que pase una feliz tarde, don Lorenzo Jaramillo. Me quedo con estos dos mensajes. Me escribe por acá al 625-26-24. Dile al Morenazo que tanto que han dado, tanto amigo que tiene, me extraña, o que no se haga el inocente. ¿Sabe por qué le dicen como le están diciendo? Porque en Guatemala, Nicaragua y en su casa le dicen así. Ya sabe por qué. No lo puedo decir al aire, Milcar. No, me disculpo. Consejeren, oye. Sí, me están diciendo eso. Dice, a ella no le dicen así, le dicen el negro del WhatsApp. Yo creo que con eso comprenden. Señores, nos vamos. Último mensaje, me escribe el 645-8124. Me dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tolosa. ¿Cuándo se presenta Giovanotti? ¿Cuándo? 3 de marzo. Ahí voy a estar. Restaurante La Suegra. Señores, desenlazamos Ciudad de Latina Radio 95.8, Medellín Olímpica, Estéreo 101.9, y Castelo en Pamplona, Toca Estéreo de Alicante, Fiesta FM en las Islas Canarias, Viva Radio en Palma de Mallorca, y la emisora online que se une con nosotros de 14 a 15 horas. Giovanotti en Madrid, en Restaurante La Suegra, el día 3 de marzo. Eurolatina FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM.